bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Cuarto del camino, la casa primera dio paso a la segunda. La casa primera dio paso a la segunda, a un cuarto del camino. A un cuarto del camino adquirieron nombres: casa de allá menguado, casa de aquí vivido, casa de devoción, casa de esgrimidores, casa de empeños doblegantes, casa de cambios zigzagueantes. A un cuarto del camino, a un cuarto del camino, la piel vivía cortes oblicuos. Los hálitos de perros, países, monedas se fundían al unísono. Y existían, no existían pérdidas, ni casas, ni caminos, a un cuarto del camino, a un salto del camino, a un tiroteo del camino, a un estallido del camino. La homogeneidad cultural que hay, digamos que eso de pronto para mí fue una sorpresa encontrarme, digamos, con estos malls enormes, con esa homogeneidad de todos son parecidos, digamos, llevan la misma vestimenta, un consumismo también monstruoso, pero por otro lado, todos estos movimientos que se dieron, digamos, ¿no? Entonces fue bastante conmovedor, y también por último sufrir yo un poco, digamos, las necesidades laborales que tenía en un comienzo al instalarme acá, pero ver que estaban los jóvenes, que hay como un despertar de la memoria, ¿no?, de ciertas figuras políticas, y eso me conmovió y me llamó mucho la atención, porque la imagen de Chile en realidad no tenía grandes expectativas sobre este movimiento social que se da o que se dio el 2010. En realidad la imagen de Chile que tenía era como la imagen, así como conversamos mucho en mi casa, era la imagen del país latinoamericano que es el mejor alumno, digamos, a nivel económico del neoliberalismo, ¿no? Entonces, como que aquí resultaron muy bien las cosas. Y esa era la imagen también. Por ejemplo, la primera vez que vine a Chile el 98 con mis padres, digamos, era como la imagen de todo está espectacular, aquí sí funcionan las cosas, no es el caos o el carnaval que se vive en Bolivia, pero de pronto también ver como que es detrás de ese barniz, hay otras cosas ahí bullendo, ¿no? Hay que se están gestando otras cosas. O por ejemplo, la imagen que tenía también de que en Chile no hay pobreza, digamos, que no se ven mendigos en las calles, era como realmente eso es cierto, digamos, y bueno, me tocó ver imágenes en el centro de Santiago terribles de gente que grita por comida, y digamos, fueron esas dos visiones al mismo tiempo, digamos, ¿no? De ver por un lado este movimiento estudiantil y el movimiento popular de la gente que tiene muchas ganas de tomar espacios públicos y de que si bien ese carnaval que no existe, digamos, a nivel cultural o festivo, se está dando de alguna manera en las calles, frente a la situación social que vive el país. Eso me conmovió mucho. Y por otro lado, también ver no solamente lo del movimiento estudiantil, sino que apareció el año pasado lo de la película de la Violeta Parra, lo de los archivos del Cardenal en la televisión. Entonces había como muchas cosas que yo recién estaba conociendo en Chile. Especialmente el tema de la dictadura, por ejemplo, que para mí fue igual un encuentro estremecedor, digamos, porque la memoria de la dictadura en Bolivia quizá no es tan dolorosa, digamos, como la historia de Chile. Entonces fueron todas esas cosas ahí que recién sigo conociendo, digamos, ¿no? Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bienvenidos amigas, amigos, sean todos gratamente bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, que estamos un poco emocionados, muy lindo el inicio. Día viernes 27 de mayo, día otoñal. Primero, como es de costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este bello espacio todos los días viernes para hablar de literatura, de música, danza, poesía, todas las ramas del arte. Esta vez, este día viernes 27, vamos a hablar de una poeta que nos dejó hace poquito, menos de un año, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Emma Villazón, nació el 83, y para eso tengo dos invitados muy queridos por esta radio, muy queridos por mí y muy queridos por Buenos Poderas, sí, hay que decirlo. A mi derecha, mi amiga, Elvira Hernández. ¿Cómo está, Elvira? Bienvenida. Muy bien, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar y llegar puntual, como siempre. Y acá al frente mío, el poeta Andrés Agen. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Gracias, Marcelo. Y un saludo a los compañeros de la CGT. Bueno, aquí como le contamos a nuestros auditores, vamos a estar conversando, recordando a la Emma Garzón, hablando de su poesía, de su vida. Así que, no sé, pues, primero que todo, una pregunta, pues estamos por la parte más esencial y como es como la vértebra de mi programa, que generalmente a los invitados les pregunto por su infancia, ¿no es cierto? Usted fue compañero de Emma mucho tiempo. ¿Cuánto estuvo junto a Emma, Andrés? Nos conocimos el 2008 en Santa Cruz de la Sierra. Ajá. Y nos empatamos el 2009. Hasta las últimas consecuencias. Ah, claro, claro. Oiga, Andrés, y dentro de ese contexto, uno entre pareja conversa, la intimidad y todo el rollo, cuando chica, ¿tiene algún registro de su niñez allá en Santa Cruz? ¿Cruceños son? ¿Es el gentilicio? Cruceños. Sí, ella contó. ¿Nos puede contar un poquito, no? ¿Se anima? No, yo creo que es incontable, pero hay una fotografía muy hermosa de ella cuando pequeña haciendo karate. Sí, me la mandó. Sí, se crea Brulín. Y también danza, hacía ballet cuando chica. Ajá. Pero tempranamente empezó a escribir también. Claro. Elvira, todos sabemos, las que conocimos a Emma, que la poesía era bastante potente, para su cuarta edad, ya súper joven, ¿no? 83, sacamos la cuenta, 32 años, si no me equivoco. Y una poesía potente, poderosa, estoy hablando de mi opinión. Mi pregunta es, ¿Por qué usted cree en la relevancia o la importancia de la poesía, Emma, para nosotros, Chile, o también hablemos ya de Latinoamérica, que ha trascendido un poco? Usted sabe que cuando la gente muere, es más fácil que la cosa se vaya conociendo más, si no me equivoco. Sí, pero... Por favor, Elvira. Sí, mira, yo creo que la poesía de Emma es una poesía que se carga como tal principalmente haciendo un juego de agrupación con las palabras, claro, en que las palabras, sin necesidad de unirse con otra, va cobrando una vida particular. Ajá. Y entonces ella con ese toque, diríamos, ¿no?, logra hartas cosas. Logra primero que haya una referencialidad inmediata. O sea, inmediatamente sabemos que no está hablando de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que cuando dice siervo, se está dirigiendo para otro lado. Que cuando dice viento, también, digamos. Y si siervo se encuentra con viento, no va a ser un siervo venteado, sino que va a ser otra cosa, ¿no? Exacto, sí. Y entonces su lo que ella no está queriendo decir, está trazando su camino muy lentamente dentro de su poesía. Pero a paso firme. Bueno, sin duda, pero al mismo tiempo lleno de preguntas, porque ella dice, siempre se está cuestionando en su escritura, ¿no? Va a paso firme, pero también está diciendo, bueno, y este paso lo di yo. Claro que sí. No, o sea, es una poeta que nos está abanicando para nada, ¿no?, dentro de nuestro lenguaje, nos está abanicando, sino que se da cuenta que es una cuestión un tanto difícil de hacer, ¿no? O sea, no es papa. No es pan comido. Claro, claro, no, que sí. No. No. Hay una entrevista que yo leí que ella se autoexigía, era muy autoexigente, ¿no es cierto? Usted la conoce, ¿no? Era fregadísimo. Y a la vez le pedía a sus compañeros poetas allá en Bolivia que leyeran, que se metieran en otras lecturas, más allá de la poesía clásica que se conoce harto en Bolivia. ¿Es así, Andrés? Como que lo instaba a sus colegas a que... Y organizó varios encuentros de poesía en Santa Cruz. Ya. Y con participación de gente de distintas partes de Bolivia. Y claro, algunos escritores jóvenes bolivianos... ¿Se puede acercar un poquito el micrófono a la boca, por favor? Eso. Ahí sí. Le pasaban sus textos para que ella le diera un comentario. Uh-huh. Y a la vez se aterraban de que pudiese ser muy franca, digamos. Claro, claro. Y otros decían que ya se han publicado por ahí, digamos, que tenían la sensación de que Emma, a diferencia de ellos, de algunos de ellos, digamos, no es que se lo hubiese leído todo, pero había leído muchísimo más que el común de los escritores de su edad. Y ciertamente otro decía, por ejemplo, que no es que ella quisiera leer un poco de la Pizarnik, ¿no? Tenía que tener la obra completa, la Pizarnik, y se la había leído, digamos. Entonces, en algún modo se lo tomó muy en serio. Y esa seriedad está en sus textos, que son muy juguetones, por cierto. Claro. O sea, una escritura que se enlaza con una tradición de escrituras a concho. Claro. Dentro de toda la forma de la aplicación que tenía la EMA y también su crítica, autocrítica, ella estudió muchas cosas. Pues, bueno, mira, ella estudió filología hispánica en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Después, magíster en literatura latinoamericana y chilena en LUSACH. Y después estaba haciendo el doctorado acá, cuando le pasó todo. Bueno, pero una de las cosas que invitáis acá. Te quedó la cagada. No, quedó la cagada. Nosotros quedamos todos tirados. Y antes había estudiado Derecho. No me digáis, no tenías. ¿A dónde? En la Universidad René Gabriel Moreno de Santa Cruz. Primero estudió Derecho. Una vez que se licenció, estudió Filología Hispánica. Y después siguió acá con su magíster y estaba comenzando el doctorado. Exacto. No se andaba con chicas. Oiga, como esta edición acá en el programa, el invitado, vía canciones yo le se los pedí a usted porque la conoce más que... Y usted me dio unos títulos. ¿Qué le parece si vamos a la música? Usted me dijo que le gustaba Chico Trujillo, ¿verdad? Claro. Ante tu demanda de que podría, yo sugerí... Era eso, oye, baja la música. algunas personas que le gustaba la EMA, ahora tú nos vas a sorprender con qué escogiste de esos cantantes o de esas cantantes. Ajá. Mire, elegí la canción. Vamos con la canción, amigo Control. Saludamos al amigo Control acá, a don Willy. Chico Trujillo con Cabildo. Vamos. Este lugar, quebrada y alto, haciendo voluntad. Ay, ay, ay, ay, el tiempo se equivoque esta vez, sin nada que ofrecerte, sin nada que pedirte también. Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili, j'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país, una clase obrera, unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del ejecutivo, en que desde 1833, solo una vez, se ha cambiado la Carta Constitucional sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Un país, cerca de 10 millones de habitantes, en una generación, ha dado dos premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigo Chico Trujillo. Cabildo. ¿La conocía, Andrés? No, no la había escuchado. ¿Había escuchado tampoco? ¿Qué le pareció buena? Bueno, ahí sale un extracto de Salvador Allende en la ONU. Es un discurso magnífico ese, ¿eh? Sí. Muy bien. Usted me estaba diciendo algo, Andrés. Quería hablar sobre algo, por favor. ¿Algo? Sí. Algo es un término de cuatro letras, digamos. No, mencionar que está por aparecer un poemario de Emma Villazón que dejó ya inconcluso. Había, existía un adelanto ya, ¿no es cierto? Y, allá en Bolivia. Está hablando de Temporarias, ¿verdad? Temporarias y otros poemas. Está lanzándose o presentándose en Santa Cruz de la Sierra la próxima semana, el próximo jueves, y a fin de junio se va a presentar acá en Santiago por una edición que hace Das Kapital. Camilo Brodsky y Tania Encina. Y es entonces un poemario que ella no lo había dado por cerrado. Y que con otras personas, Marcelo Villena, un escritor y profe de literatura en La Paz, Giovanna Rivero, una escritora amiga de Emma, de Santa Cruz, pero que vive en Estados Unidos, en fin, y otras personas, tomamos decisiones de cómo publicar eso que estaba inconcluso, en el sentido de que Emma había dejado o tenía un estado de ese libro, de esa composición, y había dejado otros poemas que no estaban claros si iban a ser excluidos del poemario por diversas razones, aunque algunos ya se hubiesen publicado en alguna revista, o lo pensaba incorporar en otro minuto. Entonces hubo que tomar decisiones sobre eso y se hizo en común. Así que viene eso, y también un libro de narraciones más o menos breves que había dejado escrito hacia el 2011 y que lo publica en la editorial 3600 de La Paz. En alguna entrevista tardía, la Emma dijo que había dejado de escribir narrativa porque no lograba, no la acomodaba, decía, la intensidad que sí le permitía una escritura, entre comillas, de poesía. Claro, sí, escuché esa. Oiga, buena noticia. Cuando sea el lanzamiento me avisa para pasar el dato acá para que la Pero, gente por supuesto. Vaya, pues. Y dentro de esa... los buenos artistas en general, tiene, sin quererlo, mucha conciencia social, coherencia. La demo lo tenía. Tenía mucha opinión crítica, lo escuchamos al comienzo. ¿Qué opinas tú de eso, Elvira? ¿Tú también la conociste harto, conversaste con ella? ¿Tuviste unas buenas tertulias por ahí o no? No, yo conocí a Emma primeramente de oídas. Todo el mundo conocía a Emma, menos yo, que no había hecho los viajes que habían hecho otros, pero participé de una fiesta en que la esperábamos porque ya estaba por llegar a Chile. Pero ya en esas reuniones previas, yo tenía una imagen de Emma. Claro, ya la tenía en su cabeza ya, sí. En su cabecita. Y luego, acá nos vimos contadas veces. ¿En Pirque? Nunca nos vimos en Pirque, ya. Pero nos vimos en otros lados y la última vez estuvimos tomando cafecito. Estuvimos nos encontramos en esta plaza para una actividad que hicieron ustedes para el Día de la Mujer. Sí, qué buen, esa muy buen recuerdo, lindo. Sí. Y después de eso nos fuimos a tomar cafecito allá huérfano. ¿Te sí, acuerdo, no? Fuimos al Colonia. Ay, esa no. Fue la última vez que yo estuve con la. Ah, no, porque después fuimos a Pirque con el en el BMW del Pepe Cueva. Claro, ahí. ¿Te acuerdas cuando llegamos en el auto? Una foto hermosa, sí. Del Pepe, tú y la Emma. Y eso que era. Adelante. Sí, no, pero bueno, Emma era alguien que estaba muy, muy interesada en todo. Emma vivía. Y de hecho. Ella estaba en cada una de nuestras manifestaciones poéticas, sociales, y donde había algo de interés estaba Emma, porque ella no se restaba, y de hecho yo creo que borraba el límite de lo que significa, por un lado, ser chilena, y por otro lado, o ser chileno, y por otro lado, ser extranjero. Claro. No, sino que ella era un espíritu de esta tierra más allá de los límites, ¿no? Entonces era muy. Muy interesante, muy atractiva, digamos, su postura. Claro que sí. Y ahí habría que recordar también que hace, yo creo, ya un tiempo atrás, la Daniela Catrileo y Flavio Dalmazo la invitaron para que hiciera una lectura, una propuesta de lectura de la poesía de Elvira, justamente. Ellos son del PEDA, ¿verdad? Ellos son del PEDA, sí. Pedagógico. La Daniela. Sí, y también es paisana mía, de San Bernardo. Ah, también. Pero no solamente leer un libro o una cosa, sino que del conjunto de la escritura de Elvira. Ajá. Y eso, tengo entendido que está por aparecer dentro de una publicación colectiva, creo, no estoy seguro. Y eso yo no lo he leído. Así no, que vamos a ver. Está expectante. Pero ahí se da también, ¿no? Que el proceso de la lo que decía usted, porque era muy lento trabajaba Emma. Y lo hacía bien. Y sus textos también se están moviendo lento ahora. Y ahora imagínense, va a salir este texto. Debe estar interesante. Hay que estar más caldo. Y este de Temporarias, por lo más especialmente, dado que estamos donde estamos. Ella estaba trabajando ahí desde el deseo y desde el delirio, como ella escribió en alguna parte, también la experiencia y la condición del trabajador y la trabajadora en situaciones de explotación laboral, por supuesto, pero particularmente en lo que tiene que ver en las industrias del conocimiento, de la palabra, digamos. Y entonces alguien lo podrá leer como un poemario de poesía social. Uh-huh. y en sentido, cierto sentido lo es, digamos, y a la vez con esta dimensión alucinante y deseante que interrumpe algunas lógicas, por el momento la lógica instrumental explotadora, digamos. Claro. Estamos todos acá con Lumbre de Ciervo. Todo en la manita. Oye, tengo esto autografado acá, pero usted también me dijo que volviera. Sí. Mire, ¿me puedo quebrar o no? Dice, para Marcelo, está Lumbre de Ciervos, escrito entre Chile y Bolivia, que lo disfrutes con cariño, Emma Villazón, 17 de febrero de 2015. Una joya. Oye, ¿qué le parece si le damos unos poemas? Eso, vamos. Sí, pues, tenemos que... ¿Usted primero volverá? ¿Se anima? Bueno. Parlamento. No se aleja quien nunca se va. Sale por la puerta real o irreal. Y se despide en torno, en tono de lluvia, ascendente o pájaro. Nadie parte fácilmente y quizás nunca del todo de instancias mayores, sobre todo del lugar del origen, de esa torre ambigua y amenazadora, siempre hambrienta de sueños idénticos. No hay quien no requiera tiempo y ficción para alcanzar la corrida en pos de su lengua. El punto de tensión entonces no reside en la cantidad de escenas y abrazos que aletean. ¿O qué ciudad a mediodía se abandona, sino con qué perfiles, llaves, piernas de sombra y cielos plegables se parte? ¿Con qué gigantes en sonrisas? Dijo aquella que se va en la intersección del pájaro. Potente poema. Sí. Dice, no se aleja quien nunca se va. Ahí está dicho todo. ¿Y usted? ¿Se atreve o no, Andrés? Claro. ¿No quiere leer usted bueno, primero? ¿O que usted quiere? Vale. Voy a leer dos poemas. Uno de Lumbre de Ciervos y otro... un libro mío que salió en Bolivia el año pasado, y los dos están escritos... ¿Cómo se llama ese? Cúmulo Lucumulo. Y entonces son dos poemas que están medio hermanados porque fueron escritos por cada cual en momentos muy cercanos en el tiempo. Ya. El de Lumbre de Ciervo de Emma Villazón se llama Autopista de Febrero. Cada vez más lejos, cada vez más cerca en la búsqueda, asentían los ojos jalando hacendosos las velas de las nubes que huían sobre metros de cemento, cada vez más lejos de cierto origen, más cerca encandilaba la joven muerte encrespada, precipitada, el ansia de agarrar el cuerpo como un dedal y soltarlo fugaz. Cada vez más lejos, más cerca danzaba el secreto obvio en las humildes capillas del camino. Cada vez en ese paisaje deslumbraba más tu mano en el volante, hablaba, daba un haz de posibles mar. Maravillosos, una vasija de pócima cósmica, de tu mano cerca íbamos a la lejanía. Y el de Cúmulo Lucumo, que está dedicado a Emma, el poema. Te yotala lo virgen abraza, la tropa de Ulises vaga por las veredas de Italia, a ver, cantame yotaleña, no esa viva, muerta mi patria. De Yotala lo virgen abraza, las puertas abre la Tania, cuando preguntamos por cuáles veredas de Italia vagas, ahora che que nos ofreces casa, Bebemos tu casa real, de cercado arrasamos, pan fuerte de siena dormimos, en cama de olivo nos pasamos, tu película, pero la máquina a la segunda se atasca en casa, entreabierta las brasas, de oriente a occidente yo talan un poema nos abraza. La lluvia recorta el camino, camino a tientas en aguas. Wow, buena, buena. Wow, Andrés, estábamos hablando de los estudios de la EMA y también en la lingüística estudió una aproximación a la gramática de la lengua mojeño trinitaria. Claro, lo veía. Profe, explíquenos de qué es eso. ¿Qué es la lengua mojeña trinitaria? Exacto. Por favor. La lengua mojeña trinitaria es una lengua de la región de Trinidad, que está entrando en la parte ya más amazónica de Bolivia. Entonces el mojeño tiene varias variedades, uno del cual es el trinitario, y Emma trabajó varios años en un proyecto con una ONG que estaba apoyando a profesores indígenas en la enseñanza de las lenguas amerindianas, y también en su formalización alfabética, que en muchos casos todavía no se había dado ese trabajo de organizar alfabetos o grafemarios. Ay, interesante. Oiga, vamos a la música. ¿Quiero hablar? Sí, sí. Adelante, Lina. Qué buena la explicación de Andrés. Sí, me quedó clarísimo. Hasta este momento pensaba que el mojeño era una lengua que uno hablaba cuando bebía excesivo mojito. Pero o se mojaba mucho ahí. Oye, igual, ¿eh? ¿Y el idioma que los que toman piscola? Picoleño. Picoleño. ¿Vamos a la música? Vámonos. Oiga, usted me dijo, Andrés, Atajo, una banda de allá de sí, Bolivia. Sí, rockero, lo estuve escuchando y no los conocía y me... Está buena. Le pegan, son como le gusta la calle a los locos y... Tienen como un discurso bien social, político. ¿No? Exactamente. ¿A usted le gusta? Me encanta. Pero la EMA se los presentó. La EMA me los presentó. Y de hecho, habían venido a Chile el año antepasado. Ya. Y se iban a presentar en el por ahí por... Bellavista, en alguna parte, pero al aire libre. Y fue una sola presentación esta. Y ese día se desencadenó una lluvia torrencial que se fue a la paila, pero un buen atajo. Sí, pues atajo con elegí la canción Hoja Verde. Eso. Ma tan ta ta ta tan tan ta tan ta ta tan ta tan ta tan. We'll be right back. vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra. Si se encuentra, caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me la estás haciendo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, si esta muchacha me quiere. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. Voy a ser sindicato. Ahí están entonces, amigos. Atajo. Oja, a ver, está bailando de acá. ¿Tiene buen ritmo, André? Claro, que mueve el cuerpo. Todo depende. Oye, André, mira, no hemos hablado de los libros de la EMOPU. El 2007 ella se gana un premio. El Premio Nacional de Noveles Escritores en Poesía. Fábulas de una caída, el 2007. ¿Tú has leído ese libro? Claro. ¿Qué tal? Yo no lo leí. ¿Tenía alguna edición? Se encuentra poco. Digamos, ella, una de las cosas que estaba preocupada, la Emma, en su minuto, era que se hiciera alguna reedición. Probablemente, yo creo que va a salir. Está aquí. Está pendiente la pega. Sí. Ese es su primer libro. Tiene pasajes muy interesantes y tiene otros pasajes más más iniciales. Más... Oiga, pero tenía 24 años. Estaba sacando la cuenta. Así. No, yo no estoy diciendo nada. Digo que ese es su primer libro, entonces le trae momentos altos y otros momentos de más dudas, digamos. Y ahí se pega un salto tremendo en el segundo libro, que es Lumbre de Ciervo. Que tenemos acá, el 2013. El 2013, con claro. Ya la hoguera. En la hoguera de Santa Cruz, digamos. Pero aquí ya está, lista. Y que una versión anterior de este libro había sacado también un premio en otro concurso en La Paz. Pero que lo retrabajó y finalmente salió este, que a mí me parece que es un poemario potentísimo y a la vez que no sobra nada, digamos, de una intensidad mayor y que a la vez no es localizable ni en Chile ni en Bolivia, sino que justamente en un espacio intersticial entre. Yo creo que un libro que desarma un poco la calificación de poesía boliviana o poesía chilena, que era algo que tú mencionabas también claro, en un momento. Ya digamos. Salen las barreras del rollo. Entonces, claro, y yo creo que hay mucho que leer todavía en Lumbre de Ciervo, digamos. Claro que sí. Oiga, y Semen de Izabal dice, por ejemplo, habrá de confirmar a Lumbre de Ciervo como uno de los poemarios más brillantes de esta parte del mundo en los últimos tiempos, de un dilatado tiempo en rigor. y perdón por la amplia redundancia, por lo manidamente circular y perdón por el entusiasmo. ¿Sí? ¿Tú estás de acuerdo con que un poemario tan interesante y tan potente? Yo creo que sí, ¿eh? Mi opinión. Bueno, los lectores tendrán que decir, y tampoco se trata de ponerlo, digamos, en una escalera, muy arriba, muy abajo. C. Mendizábal es un escritor muy interesante, nació en Oruro, y poeta y narrador, digamos, y crítico, y por lo tanto no regala esa lectura, digamos. Yo creo que sí, yo he citado eso porque me parece que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, efectivamente. El juego, la sintaxis, digamos, por momentos algo insólito, digamos, no solamente allá o acá, sino que por allá. Y la intensidad de esos textos sin duda hace que esa valoración o esa lectura no sea gratuita. Claro, claro que sí. Oiga, se me había olvidado contarle a los auditores y auditoras que la Elvira se nos tuvo que ir, po. Eso. Hay que avisarle porque aquí no es la tele esta cuestión, po. Se nos fue, así que le damos las gracias a la Elvira Hernández que se dio el tiempo aquí para acompañarnos y... Buena onda, la Elvira. Sí, te... Ya, po, mira... Pero, después, ¿por qué se fue? Yo no me quedo muy claro. Dijo que tenía que hacer... No sé, parece que tenía que ir a... No, tenía un compromiso. Una responsabilidad, sí. Claro. Y el 2016, ahí es el salto también, po. Del Hombre de Ciervo, ¿no hay nada entre El Hombre de Ciervo y lo que es Das Capital ahora? Das Capital, y sale una edición entonces chilena antes, claro, de Das Capital acá en Bolivia lo saca, bueno, está también La esta, Perra Gráfica. También está esta que hizo el Daniel Madrid con... ¿Cómo se llama esa editorial? Libros del Espiral. Libros del Espiral, revestida por otro. Claro, ese es una plaquette con algunos poemas de los dos primeros libros y de Temporarias, que es el que viene ahora, digamos. Emma también, que estudió en la USACH, hizo su magíster en literatura y trabajó a una poeta vanguardista boliviana, relativamente poco conocida, pero que es... muy sintonizada con lo que podría haber sido Huidobro por estos pagos, Hilda Mundi. Entonces, ese es un ensayo que probablemente también se va a publicar. Muy bien, hay que rescatar todos esos trabajos. Importante. Oiga, yo le quería preguntar, y bueno, a la vez como he estado investigando, la EMA, a pesar de estar viviendo acá mucho tiempo, y nunca se desconectó de su país, po, de Bolivia. Siempre está al pendiente ya de lo que estaba pasando, aguja. ¿Es así o no? Pero ¿quién se puede desconectar de su historia, de sus amistades, digamos, y a la vez abriendo otras y abriendo otras historias, digamos? No, Emma fue invitada en agosto, entonces el año pasado, a la Feria del Libro de La Paz, que esa vez decidieron no tener un país invitado, sino que invitar a escritores de nacionalidad boliviana que vivieran fuera de Bolivia, digamos. Entonces invitaron una serie de escritores, narradores y poetas que viven en Estados Unidos fundamentalmente, junto con Emma, y le plantearon para conversarlo en una mesa redonda algunas preguntas previas. Entonces ella elaboró un texto que leyó y que fue publicado, que se llama La poesía de hoy y de ayer en Bolivia, que más o menos esa era la petición que le pedían que se pronunciara, digamos, y es un texto muy interesante porque pone en cuestión una serie de cosas, digamos, que... ¿Como los puntos sobre las ies? Sí, se va a las patadas con cosas que con las que ella se sentía muy distante, como la autoafirmación de círculos poéticos por ciudad o por región, digamos, Y a la vez la misma calificación de, o el privilegio, digamos, el privilegiar la identificación del poeta por el país que tiene su pasaporte, cuando en realidad, por ejemplo, la lengua podría ser mucho más decisiva. Ajá. Que el pasaporte, digamos. Claro. Porque se puede tener el pasaporte chileno, pero si escribe en aymara y escribe en castellano, obviamente está apelando a dos tradiciones muy diversas, digamos. Entonces ella en ese texto dejó varias preguntas planteadas para quien se haga la pregunta por lo nacional en poesía, y en el caso específico de Bolivia. Claro que sí. Yo tengo una referencia acá dentro de lo que estuve leyendo, investigando sobre la aymara. Que a ella le gustaba mucho y leía mucho a Jaime Sáenz, a Jesús Virga, ayúdame con el apellido, Urzagasti, y Arturo Borda. Le gustaba mucho él y explica por qué ellos eran unos escritores que tenían un mundo propio. Claro, ella estaba trabajando en su comienzo de doctorado, ¿ya?, el gran libro de Arturo Borda, que escribe su gran libro se llama El Loco, que tiene como 1000 páginas y es una locura. Una locura, digamos, y es una cosa muy marcante, muy alucinante, digamos, donde hay una cuestión de que nos, una puesta en cuestión de la autoría, donde se queman un personaje que aparece en algún minuto como autor, quema los papeles de la misma obra que está escribiendo, sí, y ella, Emma, estaba haciéndose la pregunta por algo así como un proyecto de escritura infinita en esta obra El Loco de Arturo Borda. Para los lectores y lectoras chilenos, pero también argentinos, digamos, brasileros, en fin, probablemente Arturo Borda no les diga nada, y probablemente Jaime Sáenz tampoco, algunos sí, digamos, pero y eso habla de los encierros nacionales, justamente, claro, digamos, claro. Y ahí hay mucho por leer, digamos. Me imagino, po, harto. Oiga, ¿y cómo era la postura de Emma? Porque ahora, dentro de lo que es el tema del mar para Bolivia, el acceso al mar, mar con Bolivia, como dice usted, hay un discurso entre Chile y Bolivia bastante flaite, pues, ordinario, hasta canales televisivos, Jerko Puchento por acá, y después el otro le contesta, no son de cresta. ¿Cuál era la postura de la Emma dentro de ese tema tan importante que es la adquisición de mar hacia a Bolivia? Mira, en Santa Cruz, de donde ella entonces viene, históricamente la demanda por la cosa marítima es más débil que en la parte altiplánica o paceña, ¿ya? Pero ella entendía que esta era una cuestión de justicia, y entonces independientemente de los tiempos o incluso de cómo la fórmula es explícita, digamos, había una demanda de justicia histórica a sostener, y en eso concordábamos y en eso participamos. Hubo un encuentro re lindo, ¿se acuerda que estuvimos en San Bernardo también? San Bernardo. ¿Mar con Bolivia? Valparaíso se hizo también. ¿En el norte? ¿Pronto, no? También se hicieron en cosas. En Coquimbo, si no me equivoco. En Coquimbo. Y entonces, en eso la Emma nunca se perdió y fue muy activa. Esto que tú mencionas de los Yerko Puchento o los monos animados, a mí me parece igual interesante, digamos, cómo, dado que el liderazgo político no logra inventar modos de articulación, llama la atención. Se termina desplazando hacia estos espacios medio farandulescos, por una parte, pero que hablan de la incapacidad de la política, pero yo también diría de una cierta cultura, de una cierta intelectualidad, particularmente China, pero yo creo de ambos países, como para no para inventar otros espacios de articulación. Entonces, lo único que quedan son estos guiños que pueden ser de repente más chantas, pero de repente son guiños a pesar de todo, dada la ausencia de articulación en otros niveles. Digamos. Claro que sí. Oye, André, bueno, la Dema todos sabemos que era una poeta generosa. Bueno, saquemos el poeta. Era generosa la Dema. Era paleteada, con las manos abiertas, era cerrajada. ¿Sí? Y amplia sonrisa. Siempre andaba con una sonrisa muy bella en su rostro. Y junto a ti hicieron una revista, re bonita. Interesante también. Marc Consoroche. Que es como, más que nada, un puente entre su patria y la tuya. Bueno, el país, el extranjero. ¿Cachai? Explícanos un poco de qué trata esta revista y qué significa para ti haber trabajado junto a Emma todo esto. Que es una todo cachete, po. Yo tengo una aquí en el 2007. Santiago La Paz. A todo cachete. Claro, Marc Consoroche, participaron también otros escritores paseños y cruceños, y algún minuto también tuvo más protagonismo acá también otra gente, como la misma Elvira, digamos. Uh-huh. Entonces, ha sido, porque probablemente venga hay un número que está por venir, digamos. O sea, no es que haya terminado, va a seguir. Viene otro número, sí. Muy buena noticia. ¿No hay fecha? No he comprobado como fecha, mira que hay. Ya. Pero a la vez, desde su nombre, está diciendo que algo así como la escritura y lo que llamamos la política no puede estar escindido completamente. Marc Consoroche, ¿cómo entender eso, digamos? Soroche, para los que no saben, pero mucha gente sabe, es como el apunarse, digamos. Entonces, si el mar se apuna, hay dos posibilidades. O el mar subió a la cordillera, o la cordillera llegó al mar, digamos. Y, por otra parte, no ha sido una revista que en sus diversos números se concentre en algo así como solo el vínculo entre entre comillas chileno y entre comillas boliviano, claro, y toda esa cosa, sino que se abre a otras escrituras, un diálogo latinoamericano, sudamericana, pero no está abierto, no está cerrado a lo latinoamericano, sino que a búsquedas poéticas donde la lengua y la escritura más en general, digamos, pongan en tensión las posibilidades más insólitas y caminos que se están abriendo, digamos. Y a la vez con un énfasis especial en que las lenguas no es solamente el castellano, por supuesto, hay muchos textos en quechua, aymara, en mapudungun también, en portugués, también. ¿Tú hiciste un libro? ¿Cómo se llama ese libro? Que lo leímos cuando viste la primera de esta weá. ¿Cuál de todos? Ese que era un escritor portugués, no me equivoco, ¿Caicedo? Ese, algunas traducciones de Pessoa, Caeiro. Caeiro, eso. Caeiro es uno de los heterónimos de Pessoa, heterónimo que no es seudónimo nomás, porque no es que Pessoa se cambiara de nombre, sino que él inventó una serie de escritores que a la vez le inventó su biografía, digamos, y lo hizo discutir entre ellos, digamos. Trabajo, pero... Bueno, ahora lo que voy a publicar en La Paz, en la editorial Mariposa Mundial y Plural, es una traducción, a propósito de un traslucine, de Cobra Norato. Y Cobra Norato es probablemente el poemario más importante de la tradición antropofágica, de la vanguardia brasilera antropofágica, digamos. Y es un texto que de los años 30, que a diferencia de la mayor parte de la vanguardia mundial, pero latinoamericana en especial, no está centrada solamente en la referencia, ni siquiera europea, sino que parisina, digamos, Huidobro se va a París, Vallejo también se va a París, toda, sino que está trabajando a la vez con elementos de vanguardia, pero está trabajando tradiciones amazónicas. Y eso es muy raro, porque salvo eso y algunas cosas de algo así como una vanguardia andina de Gamaliel Churata y otros del lote de la vanguardia del Titicaca, digamos, que estaban trabajando una especie de indigenismo vanguardista. En general la vanguardia fue históricamente muy muy cosmopolita europea, digamos. Claro, claro que sí. Oiga, se nos fue volando la hora, pero leamos el último de la EMA. ¿Se atreve? Claro. ¿Se atreve o no se atreve? Por favor, André. Ese es del libro de Especie Espiral. Sí, pero voy a leer un poema que se llama Sonatina del otro costado, que viene en este libro inédito de EMA, o sea, Temporarias y otros poemas, y este está entre el lote de los otros poemas. ¿Qué una sonatina, compañero? ¿Le suena esa palabra? Por favor, explíquelo, profesor. Pero, por favor. Por favor. Por favor. Una sonatina es una sonata pequeña, así dice el diccionario. Entonces, una pieza musical, pero en poesía hay una cierta tradición. Entonces, Darío, por ejemplo, uh-huh, tiene un poema que se llama Sonatina, que muchos han visto como una especie de manifiesto del modernismo, digamos, y otros escritores también han usado para un poco subrayar la alusión a la dimensión no solo significativa de un poema, sino que a su sonoridad, a su corporalidad, digamos. Ya. Entonces, Sonatina del otro costado, de Emma Villazón. De la mano del viento, rodeada por luces y flores engreídas, va con una sonatina boliviana en la mitad de la costilla y en la otra déjase nutrir por acribillados y aludes. Va con la boca de la recién nacida que corre a chupar de un cielo de edificios. Va a flor de piel con los resecos padres atados a su gruesa falda que barra el suelo. Va analfabeta del nombre de las calles, a las negras calles con barniz de siempre vivas, va a abordar la constelación del desamparo a partir de unas verduras y sus temporarios. No hay retorno, Dios, ni costilla mágica, érase una campesina maquillada que se hizo astronauta al pasar la frontera. Érase una pastorcita de habla entreverada, unos sueños como trapos lanzados a un mar. Érase y un horario sin sol. Érase y una infección de rosas siniestras y en cobre. Colecciones de estrellas, inviernos y alaridos. Ahora voy abierta y fugaz. Así de acá. Andrés Agien, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Marcelo. Le dejo el micrófono. Nos ha encantado de compartir y también con Elvira, por supuesto. Sí, la Elvira se nos arrancó. La huida, la fugada, digamos. Y esta ocasión hermosa y a la vez emotiva de leer y recordar a la compañera Emma, que yo creo que sus textos van, ya reverberan y reverberarán por no poco tiempo. Claro que sí, yo pienso lo mismo. Eso le voy a preguntar al futuro, ¿cómo la ve? La poesía de la Emma, o a la Emma. Yo la veo fantástica. Pero tampoco se trata de prever nada, digamos, sino que de darle a los lectores, a las lectoras y a los lectores, escritores y y a las lectoras escritoras, y todos lectores en algún medio escritor también, digamos, darle la responsabilidad de su lectura y eventualmente de su diálogo con los poemas, digamos, si es que son para él o ella marcantes, digamos. Claro que sí. Ahora viene en la edición chileña de Das Kapital de Temporares, viene una nota de lectura de... ¿Qué hizo con la Daniela Cachileo esa? No, que hizo el niño, bueno, no es tan niño, Pablo Ayarzún, el filósofo y que dirige el doctorado que estaba siguiendo la EMA, una lectura bien alucinante. Muy bien. Oiga, usted, vámonos con la última canción, me dijo que le gustaba a la Violeta y a la Camila Moreno. Eso. Entonces elegí la carta de la Violeta, pero cantada por la Camila Moreno con los Quilapayún. Ah, así fantástico. Que nos vamos con eso, ¿no? Fantástico. Ya, pues yo me aprovecho de despedir, amigo y amiga, hasta el próximo viernes con un invitado o invitada o algún recuerdo importante y bello como el del día de hoy. Así gracias, que, compañero. Nos vamos con la carta y la Camila Moreno. ¡Chao, amigos! Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos.